Hace poco, los portavoces de la Asociación General de Coreanos en China y de su sucursal en Liaoning dieron declaraciones a la prensa para exigir a las autoridades de Sur Corea devolver al norte a sus ciudadanas detenidas forzosamente después de haber sido seducidas y secuestradas por títeres surcoreanos. Los voceros insistieron en que las autoridades surcoreanas tendrán que devolver sin demora a Kim Dion-hee y otras 12 norcoreanas si respetan verdaderamente la voluntad de estas.